previsto el comienzo del programa, pero ahí recibimos el saludo, la notificación de que el IPEM 190, doctor Pedro Carande Carro, está cumpliendo 37 años, primera escuela de gestión pública de nivel secundario, nivel medio de la ciudad de Villa Carlos Paz. Y para conmemorar este aniversario, sabemos que tienen un acto en minutos nomás que va a estar comenzando en la institución. La vamos a sumar al aire de la Villanos a Eugenia Casenave para que nos cuente un poco cómo se está viviendo esta fecha tan especial. Ella es bibliotecaria de la institución. ¿Cómo está, Eugenia? Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, acá estamos muy emocionados cumpliendo 37 años. Porque, como siempre, nuestros chicos nos han sorprendido con el acto muy, bueno, muy sentido, muy hermoso, muy desde el corazón. Acá estoy con las chicas de Quinto Naturales, que se van a presentar y les van a contar un poco cuál es el sentimiento del acto, digamos, cómo lo fuimos planeando. Dale, perfecto. Hola, soy Azul, soy alumna de Quinto Naturales, turno mañana. Hola, soy Lucila y también soy alumna de Quinto A Naturales. Bien. Hola, soy Priscila Costa y soy también alumna de Quinto Naturales. Bueno, nada, lo estamos viviendo con mucha emoción. Para mí es muy emotivo porque mi mamá asistió a esta escuela y que yo esté asistiendo es hermoso y también tengo a mis hermanos en grados más chicos, pero nada, es muy lindo. Yo amo esta escuela a pesar de todas las críticas que tiene, a pesar de todo, siempre me apoyó y es muy familiar, me gusta mucho, me agrada mucho. Me siento muy apoyada. Ahí no sé si nos quieren hacer alguna pregunta, están todas tímidas. Dale, acá. Perfecto, sí, me imagino, porque hay mucha emoción ahí a flor de piel. Bueno, primero te digo que se escucha muy, muy bien ahí, así que lo bueno es poder hacer esta entrevista coral. Es interesante el dato esto de que hay generaciones que ya han pasado en los primeros años de la institución y ahora vienen sus hijes a formar parte también del IPEM 190. ¿A qué creen que se debe ese sentido tan fuerte de pertenencia que tiene la escuela, ¿no? Y que hace que se sienta como una familia, ¿no? ¿Cómo es el día a día ahí en el IPEM que lo hace diferente quizás a otras instituciones de la ciudad? Porque hay una fuerte compromiso en la defensa también del IPEM y la lucha que tienen por delante por un edificio digno para todos y todas. Bueno, nada, supongo que es porque la mayoría de la gente que viene acá es porque a veces otras escuelas no los aceptan y saben lo que es que los rechacen, entonces ellos no vienen acá a rechazar a otras personas, entonces somos todos una familia muy grande. Además, los profesores siempre te tratan con muchísimo amor, muchísimo compromiso, los preceptores también, bueno, en especial mi preceptor Marco Ferrero, es precioso, lo queremos, todo el curso lo quiere, bueno, los profesores también son preciosos, la bibliotecaria, por favor, una mujer grandiosa. También algo que tienen muy en cuenta, que es lo que más valoro, tienen muy en todos los profesores y preceptores y los directivos en sí tienen muy en cuenta la salud mental de los estudiantes y los adolescentes, y eso me fascina, y siempre tratan de que podamos sacar lo mejor de nosotros, nuestro mayor potencial. Ay, qué hermoso. Es muy emocionante. Me emociono. Yo te cuento como ex alumna que fui, como madre que fui y como trabajadora del Carande, que opino lo mismo que las chicas. Acá nos queremos como una familia. Y como yo les decía hoy a los chicos cuando hablaba en el acto, no sé si ellos se dan cuenta, pero yo siento que nosotros los miramos como si fueran nuestros hijos, como si fueran nuestros sobrinos. Estamos. Lo que más nos tenía preocupados en la pandemia era saber cómo estaban, no verles las caras, no poder estar juntos. Por eso creo que hoy estamos viviendo como una fiesta, el cumpleaños número 37, a pesar de las dificultades que tenemos, que el edificio es chico, que estamos en una escuela de campaña, no tenemos patio, pero bueno, la comunidad está feliz, como dijo una de las compañeras, estamos todos vivos y festejando y eso es re importante, porque hay muchos compañeros que han perdido familiares durante la pandemia o estudiantes, ha sido, bueno, creo para toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, nosotros hablamos en particular de nosotros, claro. Así que es una alegría muy grande y por eso los llamamos, queríamos compartirlos con ustedes porque sabemos que muchos de su audiencia también siempre nos están acompañando o todos son, hay mucha gente que es egresada de la escuela o han sido profes, uh-huh, y sabemos el cariño que le tiene la sociedad al Carande, más allá de que a la hora de reflejar las problemáticas de la sociedad o de la ciudad, siempre nos usan de ejemplo, nunca nos usan de ejemplos positivos, siempre nos usan de ejemplo negativo, y eso duele mucho y da mucha bronca que nos estén estigmatizando todo el tiempo, porque, qué sé yo, problemas de convivencia hay en todas las escuelas, sí, pero bueno, siempre en las tapas de los diarios salimos nosotros. Entonces, bueno, también queríamos contarles nuestra alegría de estar cumpliendo 37 años, esta que es la escuela de los hijos de los trabajadores. Sí, se escucha esa emoción en sus voces, y aparte también esta cuestión donde son los propios estudiantes quienes hacen este acto homenaje a la institución, ¿no? Esta cuestión de que ese fuerte compromiso con la institución y con la educación pública fue transmitiéndose de generación en generación y de docentes a estudiantes de muchas formas, ¿no? Para que hoy el encuentro sea una enorme fiesta después de 2 años con una presencialidad alternada el año pasado, o directamente desde la virtualidad sosteniendo las clases en el 2020, ¿no? Esto es importante. Y después, esta cuestión, ¿no? De que más allá que hay un estigma social de determinados sectores, incluso podríamos hablar de funcionarios del municipio, ¿no? Que no atienden hoy a las demandas que tienen históricas la institución de un edificio en condiciones. Hay un sector muy importante de vecino y vecina y de organizaciones e instituciones, entre las que incluyo a la COPI y a Villanos, que consideran a la escuela un ejemplo de lucha y a la comunidad educativa como un ejemplo de fortaleza. Así que era la posibilidad también de transmitirles ese mensaje y que sea motorcito para seguirla peleando, porque bueno, son un ejemplo para toda la comunidad de la forma en que han estado en la calle defendiendo la educación pública, defendiendo las condiciones de esa educación, y que pueda seguir por muchos años más creciendo la escuela, ¿no? No resistiendo, no sobreviviendo y no subsistiendo en estas condiciones edilicias muy complejas, sino creciendo para adelante con muchísimos proyectos. Y en la línea de los proyectos, ha sido siempre referencia por ser sede y tener las puertas abiertas a otras instituciones educativas en la Feria Zonal de Ciencias. Cuéntenos un poco eso, ¿no? ¿En qué contexto se encuentra la escuela para adelante? ¿Qué proyectos hay por delante que motivan hoy a la comunidad educativa y qué significa también que esos 37 años de historia hayan sido con las puertas abiertas a otras instituciones de nuestra región? Bueno, nosotros este año, seguramente volveremos a ser zona de la Feria de Ciencias, todavía no lo sabemos porque estamos con la virtualidad, ¿viste? Bueno, eso no sé, hasta el año pasado era virtual. Lo que estamos es retomando los viajes educativos, por ejemplo, que nosotros siempre llevamos a los chicos, y acá las chicas me hacían señas del superarte, estamos participando en el superarte. Bueno, siempre mostrando cosas, otras cosas, además de la currícula, a nuestros estudiantes. Eso es lo que tratamos de hacer y de mostrarles a los chicos y a la sociedad, pero en realidad a nosotros nos interesa lo que hacemos de puertas para adentro, no de puertas para afuera, porque nos interesa lo que le damos a los chicos, no lo que mostrarnos. No sé, uh-huh, si se entiende, sí, lo que quiero decir. Entiende. Perfecto. Vos sabés que esta pregunta la hemos repetido en otros aniversarios que han pasado por Villanos, pero me parece que es súper válida en este momento. Siempre uno sopla o una sopla las velitas y pide algún deseo. ¿Cuál sería, de quienes están allí ahora compartiendo esta entrevista, un deseo para la Carande? Bueno, a mí me gustaría tener un colegio digno, porque creo yo que nos los merecemos absolutamente todos los que trabajamos acá, alumnos, directivos, todos, porque merecemos un lugar digno para estudiar. Espero que mis hermanos puedan disfrutar el colegio que se está haciendo ahí enfrente del cementerio. Claro, lo mismo, el colegio. Y algo que me gustaría podría ser terminar sexto en el colegio, que no creo que sea muy posible, pero para los próximos alumnos, los próximos egresados, sería lindo. Uh-huh. Bueno, y yo lo que quisiera es trabajo y salud, y que todos nuestros estudiantes estén bien, estén abrigados, estén felices, porque estamos viviendo situaciones, creo que como toda la sociedad, uh-huh, situaciones complejas. Y por ahí en la escuela se ve las complicaciones que hay en la sociedad, pero Eso es lo que realmente, más allá del edificio, de todo lo que nos merecemos como educadores y como estudiantes, quisiera la cuestión social, ¿no? Así como mi deseo más grande es que todos estuvieran bien, como uno desea para sus hijos, así abrazarlos y que estén bien. Sí. Eso es lo que me gustaría, que encontremos las herramientas para poder sostener a nuestros estudiantes de la mejor manera, desde el amor, desde la comprensión, desde los valores que sostienen a una ciudadanía. Eso es mi deseo más grande. Bueno, esperamos que esos deseos sean foquitos que enciendan en toda la sociedad y particularmente en los que tienen posibilidad de decidir tanto sobre el edificio como sobre todas estas condiciones básicas, ¿no? De acceso a un techo, a trabajo, a la salud, a una buena alimentación que seguramente es el de muchos en la institución, más allá que ustedes han tenido que representar hoy la voz de la comunidad educativa del IPEM 190, doctor Pedro Carán de Carro. Euge y a las chicas, muchísimas gracias por el tiempo aquí con la radio. Sabemos que tienen un tema que nos han pedido que compartamos. ¿Nos quieren contar un poquitito de qué se trata? Y dejo en sus manos la presentación. Bueno, el tema es una chacarera. Se llama Somos. Nosotros lo que hicimos fue cambiarle la letra con la profe de música, Lucrecia Costa. Lo que hicimos es que nos dividimos en un grupo y cada uno cambió la estrofa, básicamente. Entonces, después las ordenamos y las pusimos. Quedó muy lindo porque cada estrofa habla de algo diferente, pero a la vez hablan de algo lindo, que es que todos somos alumnos del Carande y todos queremos lo mismo, un colegio. Nos sorprendieron los chicos hoy con esta hermosa canción, que es la canción de Rally, Somos, la chacarera tan hermosa, sí. Y ellos le cambiaron la letra, hemos quedado fascinados, ya vamos a salir de gira por el interior del país. Por supuesto, nos esperamos primero por Villanos. Hermosa. Les pido a la audiencia que le preste atención a la letra, por más que es una grabación casera, porque es hermosa, hermosa, hermosa la letra. Y ya cuando la tengamos bien grabada se las vamos a volver a compartir. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo para todos por ahí y muchas gracias por estar en este día tan especial para nosotros. Gracias, un abrazo enorme y un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Ay, gracias. Un beso. Estudiantes buscando educación, somos compañeros de justicia y del amor. Siete.